Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues arrancamos con este análisis a fondo, justo después de la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director Juan Cabezas desde el control. Así es. Y ahora nos toca sumergirnos en una noticia realmente inspiradora que tenemos publicada en nuestra propia web en alhama.com. Concretamente, es un artículo que está en la sección Comarca. Exacto. Una pieza firmada por el autor Antonio Arenas Maestre, que nos trae una historia fascinante sobre los bermejales. Y la misión de este repaso de ahora es explorar cómo la acción vecinal directa, la pura colaboración ciudadana, se está organizando para revertir unos daños medioambientales gravísimos. Claro, porque hay que entender el problema de fondo. El paisaje de los bermejales se ha llevado un golpe durísimo recientemente. Una pérdida de arbolado brutal. Ha sido como una tormenta perfecta, la verdad. Totalmente. Por un lado tenemos los efectos del cambio climático que ya conocemos, y por otro, una enfermedad gravísima que ha diezmado los pinos locales. Un escenario completamente desolador. Desolador, sí, pero lo interesante aquí es que los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. Para nada. Y ahí es justo donde nace la agrupación Pantano Avanza. ¿La APA? Eso es. La APA, un colectivo ciudadano que surge con un objetivo clarísimo, luchar por el renacimiento de los bermejales. Y pasaron a la acción rapidísimo, organizando una primera jornada sobre el terreno. Muy cerca del antiguo centro escolar, si no me equivoco. Exacto. Pero fíjate, lo más bonito de esto no es solo la plantación en sí, sino quiénes acudieron. Familias enteras. Familias enteras, sí. Ver a los niños trabajando codo con codo con los adultos, retirando primero toda la leña seca para preparar el terreno. Es una imagen de vitalidad y de comunidad increíble. Y sobre la plantación en sí, no eligieron las especies al azar. ¿Qué va, qué va? Se centraron en especies autóctonas. Encinas, algarrobos y quejigos. Claro, porque plantar estas especies es diseñar un ecosistema inteligente. Son árboles que resisten mucho mejor las sequías que están por venir. Y además se aseguraron de regarlos inmediatamente para garantizar que agarraran bien a la tierra. Un acierto técnico indispensable. Y hay que destacar que no están solos en esta aventura. Cuentan con aliados. Sí, cuentan con el apoyo clave de la Asociación contra el Cambio Climático de Maracena. Presidida por Lola Ortega. Exactamente. Y esto demuestra que no es solo un fin de semana de voluntariado y ya está. Tienen una estrategia a largo plazo muy bien pensada. Ya hay una segunda fase planificada, ¿verdad? Así es. Con el respaldo del vivero forestal de la Resinera. Quieren recuperar el bosque en varias etapas. Y para algo de esta magnitud hacen falta colaboraciones institucionales fuertes. Y en eso están. Buscan acuerdos formales con el Ayuntamiento de Arenas del Rey y muy especialmente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la entidad que gestiona el agua y los terrenos de la cuenca. Algo vital para darle viabilidad futura a todo esto. Fundamental. Pero si me dejas destacar, el dato que me parece más inspirador de todo el proyecto. Adelante. Es la intención que tienen de utilizar estos terrenos recién repoblados para inaugurar un bosque de la poesía. ¿Un bosque de la poesía? Sí. Durante la próxima primavera. Me parece un concepto precioso, fusionar la regeneración de la naturaleza con la cultura y el arte. Es el modelo perfecto de resiliencia, transformar un terreno yermo y enfermo en esperanza y acción directa. Y esto nos deja una reflexión final muy potente. Si un pequeño grupo de vecinos organizados puede transformar la desolación en un futuro bosque de la poesía, cabe preguntarse qué otros espacios olvidados o degradados en la sociedad podrían renacer gracias a la acción comunitaria. Ahí queda esa idea para darle unas cuantas vueltas. Pues hasta aquí la información de este análisis. Nosotros ya seguimos trabajando y preparando el próximo comentario sobre las noticias de la redacción. Siempre bajo la atenta dirección técnica de Juan Cabezas, que está en el control. Eso es. Y al igual que nos dio la entrada, ahora nos pone la sintonía de salida. Un saludo y hasta el próximo repaso. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.